el pueblo todavía recibió la promesa de un futuro, una esperanza. Cuán vital debió haber sido para ellos, especialmente en ese momento, tener esa seguridad. ¿Un futuro y una esperanza? ¿Qué promesas puedes reclamar a Dios acerca de un futuro y una esperanza ahora mismo, no importa cuáles sean las circunstancias?